director general de escuela no fue tratado en los medios de comunicación, tampoco Vidal, jamás nombraron a nuestros compañeros, porque creo que la política del macrismo es invisibilizar y hacer de cuenta que no existe aquello que, por lo que sienten desprecio, como es la educación pública. Así que para nosotros es Sanchezini es un personaje despreciable que representa una etapa que queremos dejar atrás y que vamos a trabajar fuertemente para que nunca más el neoliberalismo gobierne en nuestro país. Así es. Recordemos lo que ocurrió ese día de agosto a las 8:06, como contabas, y donde se venía reclamando hace tiempo que había escapes de gas, que hacía falta, bueno, una reparación de infraestructura como en muchas escuelas bonaerenses y en muchas escuelas del país, ¿no? También tengamos en cuenta que aquí el neoliberalismo resquebrajó una institución que era modelo para toda América Latina, que hablamos de la Escuela Pública Argentina. Sí, sí. Lo que pasó en la Escuela 49, ese 2 de agosto, fue el resultado de la desidia y del abandono. Nosotros veníamos reclamando, no solamente nuestras organizaciones a nivel provincial, el Frente de Unidad Docente, el SUTEBA, reclamándole al gobierno de la provincia atender los problemas de infraestructura escolar. Y concretamente Moreno lo veníamos haciendo porque había enormes cantidades de problemas y no teníamos ningún interlocutor, nadie que hablara con nosotros, que viniera a ver lo que estaba sucediendo. No teníamos inspectores de infraestructura escolar. Entonces nadie miraba los edificios. Eran permanentes las movilizaciones, los planteos, las presentaciones de notas. Ayer lo contaba Mabel, la compañera de Rubén. Ella es secretaria en una escuela primaria acá de Moreno y contaba eso, ¿no? Lo que es la rutina cotidiana de presentar notas y reclamos y reclamos. A veces los reclamos por la infraestructura escolar parecían formar parte del paisaje. Y cuando explotó la Escuela 49 a la semana, el gobierno de Vidal mandó a Moreno una cantidad, un pelotón de inspectores gasistas que recorrieron todos los edificios en pocos días. Y el 85% de esos edificios tenían pérdida de gas. Uh-huh. Y si pudo mandar inspectores a ver todos los edificios en pocos días, quiere decir que recursos había, que podían hacerlo, y que era evitable. Por eso es tan doloroso recordar esa etapa. Y bueno, nosotros esperamos siempre un Estado presente, un uh-huh. Estado que se haga responsable del cuidado de las escuelas, porque a las escuelas se va a vivir, nunca se va a morir. Recordemos, Mariana, bueno, primero que Sandra, aparte eran dos compañeros muy activos, ¿no? En la pelea por la educación pública, y generó un quiebre, creo que también dentro de la comunidad educativa, vos me dirás, porque también hubo durante meses una carpa, hubo directivos que definieron no dar clase, tener las escuelas cerradas porque no querían que vuelva a pasar eso. Es decir, se dio todo un entorno de organización de la comunidad muy importante y generó, me imagino, también lo habrán visto ustedes en otros distritos. Sí, bueno, Sandra y Rubén tempranamente estuvieron en la calle peleando en contra de las políticas de vaciamiento de la educación pública. Sandra, fundamentalmente, además del cotidiano de la escuela y de defender la educación pública en las movilizaciones, presentes junto a sus compañeros, defendía especialmente el programa de coros y orquestas del Bicentenario, que el gobierno se dedicó a vaciar. Y era una defensora de este programa que incluía a los pibes desde otro lugar. Y Rubén también militaba en contra del traspaso de los centros de formación profesional en la provincia de Buenos Aires a la órbita del Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos una afirmación de él conversando con la Cámara en una movilización, una caravana que se hizo a la base militar donde se escondía María Eugenia Vidal, justamente planteando esto y diciendo que si se implementaba esa reforma, la mitad de sus alumnos quedaban afuera de los centros de formación profesional. Quiero decir, eran compañeros conocidos, militantes que entregaban todo por la escuela pública, y eso también fue de un impacto muy grande. Como vos bien decís, todas las organizaciones de distintas vertientes, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT de la Corriente Federal, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, pusimos un acampe frente al Consejo Escolar durante 47 días, ¿no? Pidiendo el fin de la intervención y que atendieran a nuestras escuelas, ¿no? Que se constituyera un comité de crisis. Y los directores y las directoras suspendieron las clases por tiempo indefinido para que alguien les dijera que sus escuelas eran seguras. Pero cerraron los edificios, pero no cerraron las escuelas. Claro. Porque las clases se sostuvieron en lugares inespecíficos, uh-huh. ¿Sí? En las veredas. Con en las ollas las ollas populares, recordemos. Exactamente, sí. Hubo ollas populares, en capillas. Se mantuvo el contacto con la comunidad, que incluso la propia comunidad se organizó, porque las familias también se organizaron en este contexto. Cuando un funcionario de una escuela, a relevar los 12 puntos que nosotros pusimos sobre la mesa para mirar la infraestructura escolar, los 12 puntos del acuerdo paritario, etcétera, las familias lo perseguían por todo el edificio, señalándole las deficiencias que tenían. Entonces fue un proceso muy movilizador, donde además se organizaron movilizaciones enormes, inéditas en nuestro distrito, uh-huh. Y de ello también quedó un comité de seguimiento de infraestructura que todavía funciona. Bien, eso te iba a preguntar, ¿cómo está hoy la situación de las escuelas? Estamos en el marco de la pandemia, no sabemos cómo va a ser la vuelta a clases, pero sí. Quería saber cómo es el estado de infraestructura. ¿Se ha avanzado en este tiempo? Bueno, después del 2, en el marco de esa pelea de la CAMPE, nosotros conseguimos ese comité, y en ese comité discutíamos con autoridades provinciales y logramos que se hicieran obras en todas las escuelas del distrito, fundamentalmente en gas, cubiertas y electricidad. Bien. Eso se logró y se lograron algunas otras obras. Hubo un periodo sin clases prácticamente hasta diciembre en muchas de las escuelas por el estado tan degradado de su infraestructura, y eso se comenzó a normalizar a inicio de 2019 recién. Ahora, con la nueva administración, la intervención terminó el 10 de diciembre del 2019, porque no se iban. Y tenemos un nuevo gobierno elegido por el pueblo, y lo primero que hicieron fue auditar esas obras, porque se fueron del Consejo Escolar de Moreno dejando una deuda importante sin pagar. Y la realidad es que hay algunas obras que están pasadas al Estado, pero que no fueron concretadas. Entonces el proceso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está auditando las obras. Y también está llevando adelante, a pesar de la pandemia, las obras del programa Escuelas a la Obra. Lentamente, porque se retomaron hace pocos días, porque los trabajadores de la construcción también estaban en este proceso de aislamiento social obligatorio, pero nosotros estamos reclamando que las escuelas estén en condiciones para el momento de volver. Sabemos que Moreno es un lugar complejo, nosotros tenemos aulas con 40 pibes, con 50 pibes, claro. No tenemos aulas con pocos estudiantes, y además sabemos que seguramente de las escuelas privadas muchos jóvenes y niños van a ir a la escuela pública en el contexto de la crisis, y va a aumentar la cantidad de estudiantes en un distrito que ya le faltaban muchísimas vacantes. Nosotros tenemos muchísimas vacantes. La tarea educativa ahora se nos viene encima, el tema de la conectividad, hay que debatirlo como comunidades, ¿no? Sí, y lo que dejó expuesta la pandemia son las desigualdades. Claro, sí, profundas desigualdades entre los estudiantes, también desigualdades al interior de la docencia, porque tenemos compañeros sin conectividad, que se quedan sin datos, que no les alcanzan los recursos para sostener. En el cotidiano estamos pensando en todos los días de clase esa conexión con sus estudiantes. Pero bueno, el Estado también preparó cuadernillos, y eso también es importante. Y nosotros esperamos que, bueno, se sigan haciendo esfuerzos en términos pedagógicos para poder llegar a los pibes y las pibas. Bien. El objetivo principal, lo manifestó el ministro Nicolás Trotta, es sostener el vínculo con los estudiantes. Y eso, con muchísimo esfuerzo, la escuela pública lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Mariana, te mandamos un gran abrazo. No sé si escuchaste la canción que hicieron Teresa Parodi, Malena D'Alessio, entre otros artistas. ¿Te gustó? ¿La escuchaste? No la escuché. Ah, mira, bueno, quédate si querés un ratito escuchando. Un homenaje a Sandra y Rubén, varios artistas de la Argentina. Así que bueno, de esta manera te despedimos. Un gran abrazo. Muchas gracias por llamar y mantener viva la memoria. Un abrazo. Abrazo. Mariana Cattaneo, Suteba Moreno. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. A ver, Manu Rivas. Compañero, cuéntenos, tenemos música. Cuéntenos la música, dale. Mirá, un tema de Ariel Prat, autor y compositor, en este caso una versión en la que convocó, pero artista de la talla de Teresa Parodi, Barbarita Palacio, Jacaré Manso, Liliana Herrero, y Bruno Arias. Digo, muy bueno el plantel, incluyendo gente del rap como es Daniel De Vita y Malena D'Alessio, Actitud María Marta. El tema se llama La de Sandra y Rubén, suena así, mirá. Una materia aparte enseñan algunos, como Rubén y Sandra peleando el humor en escuela de un estado que fue un verdugo. Pronto el fuego desnuda penas y hambres, la miseria profunda, la soledad es. Y yo no debería aquí cantarles a la memoria de héroes que no eran tales. Solo los que crecieron con ideales para construir un mundo sin estos males. Sandra y Rubén presentes en cada día, donde nazcan las flores sobre la ruina. Desde Moreno para la historia, queden como bandera en nuestra memoria. Su color ya sonrito, rabia y cordura, jurando con su nieto las quemaduras. De Sandra, en contra de la desidia del grupo de malandras que todo lo alambran, caminos desandan, que mandan a desangrar, a cargar nuestra espalda. Será justicia cuando paguen y el pueblo vea, y también es justicia continuar su tarea. Vivirán en cada luz que se encienda, en cada pibe bien comido cuando aprenda. Por esos impostores de inconfesables propósitos, nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos. La educación no es gasto, es un derecho aunque les duela. Sabe que un pelo tocado no se manipula y se les subleva. Por eso tiene miedo y le llegó su fracaso. Del sur de sur al mundo viene este morenazo. En cada voz rebelde de cada pibe, en cada barrio y escuela, se le canta de Sandra y Rubén que viene agradeciendo como primavera. Y que desde Moreno para la historia, Moreno para el mundo, la voz de los maestros, contra todos los siniestros. Su color ya son gritos, rabia y perdura. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radiográfica. Punto de Partida. Con agenda propia. Se vio el fin de semana, el sábado, una represión que hizo recordar al macrismo. Manu, no sé si la viste. Sí, indignante completamente. Por Santiago Maldonado, se cumplió un aniversario nuevamente, del 1 de agosto, uh-huh, de su desaparición.